Porque entiendo que los padecimientos del tiempo presente no guardan proporción con la gloria que se ha de manifestar en orden a nosotros. Está hablando San Pablo del milenio, de la gloria que viene después del final de los tiempos. Milenio rechazado por la mayoría de los católicos que no creen en la palabra de Dios, sino que toman la revelación pública del Apocalipsis, toman la revelación pública del Génesis, toman la revelación pública de los diversos profetas, y la interpretan y la anulan con sus mentes humanas. Así siempre ha sido el hombre en la iglesia. En la iglesia está el elemento humano que destruye la obra espiritual que Dios hace en las almas. El elemento humano es los pensamientos de los hombres, las voluntades de los hombres, las obras de los hombres que se empeñan en dirigir la iglesia, gobernar la iglesia, estar en la iglesia con el pensamiento del hombre, por caminos humanos, por vías humanas. Por eso siempre ha sido difícil encontrar en la iglesia hombres espirituales, gente que sepa lo que es el espíritu, que discierna espiritualmente, que viva espiritualmente. Es muy común encontrar en la iglesia gente que piensa como piensa un hombre, que obra como obra un hombre, que vive según las medidas racionales de los hombres. Es muy común el elemento humano en la iglesia y por eso vemos lo que vemos en todas partes, en todas las parroquias. Vemos al hombre, pero no vemos a Dios en ese hombre que predica o en ese hombre que hace cosas, que obra obras apostólicas en la iglesia. Porque entiendo que los padecimientos del tiempo presente no guardan proporción con la gloria que se ha de manifestar en orden a nosotros, porque esperamos, estamos ansiosos, estamos aguardando la revelación de los hijos de Dios. Toda la creación está en expectación ansiosa, está aguardando que se revele. Que se revelen los hijos de Dios. Ahora solamente vemos la revelación de los hijos de los hombres. Eso llena el mundo entero. La gente vive según lo humano, según su pensamiento humano, según su plan humano. La gente es muy humana, pero nada espiritual. La gente, a pesar de tener un bautismo que los hace partícipes de la esencia divina, los hace hijos de Dios por adopción, en la práctica mucha gente que tiene un bautismo obra, vive, no como hijo de Dios, sino como hijo de hombres. El Hijo de Dios es aquel que piensa como piensa Dios y obra como obra Dios. Nada más hay pasearse por las parroquias y ver solamente hombres que piensan como piensa el mundo y que obra como obra el mundo. La creación está expectante aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que nacen de la primera mujer. Y los hijos de Dios son aquellos que nacen de la Virgen María por la gracia. Son dos diferentes generaciones. Una vía carne, carne espiritual, carne gloriosa, como la primera mujer, porque ella no pecó, fue inmaculada. Y otra, la mujer, la Virgen María, la Inmaculada, la que no tuvo pecado original y que engendra vía el Espíritu, no vía carnal, los hijos de Dios. Los engendra en el dolor, en el sufrimiento, porque esos hijos de Dios están en una carne mortal, en una carne que no sirve al plan de Dios, en una carne que se opone en todo a la voluntad de Dios y a las leyes de Dios. ¿Cuánto cuesta entender este punto a los católicos de hoy día? Tienen que manifestarse los hijos de Dios, que son dos ramas, aquellos que no viven en la tierra y que están fuera de la tierra, en otra dimensión. Esto nadie lo entiende, nadie lo cree, porque la gente hoy día no cree en las revelaciones privadas. Si creyeran en las revelaciones privadas, saldrían de su torpe ignorancia y de su total ceguera por su soberbia espiritual. Son muchos los católicos soberbios que rechazan de plano las revelaciones privadas y por tanto se quedan obtusos en sus inteligencias. Se quedan anclados en sus mentes humanas, sin poder entender la verdad espiritual ni la verdad racional. Por eso todos los teólogos de hoy día católicos son veletas del pensamiento del demonio. Son un juguete en sus inteligencias porque rechazan la palabra de Dios que los puede librar de sus ignorancias y de sus soberbias. Y esos teólogos católicos acaban negando el Génesis y acaban destrozando el Apocalipsis con sus locas inteligencias humanas. Y la gente, porque prefiere a un teólogo que a la palabra de Dios, prefiere la mente de los hombres, seguirla y comprenderla a la mente de Dios, la gente, los fieles católicos, se despeñan al infierno y están en sus soberbias por estar siguiendo a los hombres en la iglesia. En la iglesia se sigue la mente de Dios. No se sigue la mente de ningún cardenal, de ningún obispo, de ningún sacerdote, de ningún teólogo. La iglesia ha sido creada por Jesús para obedecer la mente de Dios. Y aquel que no quiera esa obediencia, ese destruye la iglesia, divide la iglesia con su teología, con su inteligencia, con su estúpidos conocimientos de lo que es Dios, o de lo que es la iglesia, o de lo que es la revelación. Ejemplos de sacerdotes que lo destruyen todo, está llena la historia de la iglesia, y hoy día se ve por todas partes, como la jerarquía, por no creer en la palabra de Dios, está destruyendo por dentro toda la iglesia, toda la fe de las almas, y está llevando al infierno a cantidad de gente, porque la gente solamente vive en su elemento humano. Porque la creación fue sometida a la vanidad. Maldita Adán, la tierra por tu causa. La creación está sometida al pecado, el mundo pertenece al demonio, el príncipe de este mundo es el demonio, y por tanto no quieras cambiar este mundo porque no puedes. No quieras ser salvador de este mundo porque eso es una gran estupidez que muchos piensan. Si el mundo pertenece al demonio, entonces lucha contra el mundo. Lucha contra el demonio. Y ahí empieza la vida espiritual y el triunfo en la vida espiritual. Quien no lucha contra el demonio, no lucha contra el mundo, ni lucha contra sí mismo, contra sus inclinaciones, ni lucha contra los hombres, ni lucha contra nada en la vida. Si no luchas contra el demonio, no luchas contra tus pecados, porque el pecado es la obra del demonio en ti. Y si no luchas contra tus pecados, entonces eres un pecador que vive de sus pecados en su vida. Y si vives de tus pecados, entonces no puedes entrar en el reino de los cielos. Por eso el purgatorio para tanta gente que se pasa la vida en su humanidad, con sus soberbias bien refinadas, ahí escondidas sin verlas, y que después se cree santa y justa porque hace unas cuantas oraciones, o porque da algunas limosnas, o porque hace obras en la iglesia. Estás metido en un mundo que pertenece al demonio y que es del demonio. Entonces no puedes estar en este mundo con los brazos cruzados, como si todo el mundo fuera bueno. La creación está sometida a la vanidad, a la maldición, a la obra del pecado. Luego, esta creación que vemos con nuestros ojos, aunque parece muy bella, no es nada bella. Está maldita, está vacía. Es vana, sometida a la vanidad, al vacío. No hay verdad en esta creación, porque se metió la mano del demonio, se metió la mano del hombre. Por eso cuesta estar en el mundo sin ser del mundo. Y por eso la gente se cansa de luchar contra el mundo, porque es mejor vivir acomodados en el mundo y ser agradables a todo el mundo. Vivir para tener una buena imagen en el mundo, vivir para que los demás nos respeten. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo, porque la creación ha sido sometida al vaciamiento, a la aniquilación, a la destrucción, que es siempre la obra del demonio. Eso es la vanidad. Algo vano es siempre algo vacío de la verdad, algo sin sentido, algo que es viento que va y viene, algo sin consistencia, algo que no sirve absolutamente para nada. Estamos en un mundo que no sirve para nada. No sirve para hacer la voluntad de Dios. Un mundo en donde solamente se experimenta con los hombres, con la creación misma, con los animales, y se domina a los hombres, se esclaviza a los hombres, a sus caprichos, a sus gustos, a sus pensamientos, a sus obras, a sus vidas, para que solamente vean eso, para que sean unos miopes en la vida espiritual, para que vivan como tuertos de las cosas de Dios, para que solamente estén obrando sus amores propios, sus egoísmos, sus estupideces en la vida. Porque la creación fue sometida a la vanidad, no de grado, no de forma voluntaria, sino por causa de aquel que la sometió. Si la creación está sometida a la obra del demonio, no es por voluntad del demonio, no de grado, no por voluntad, sino para que se obre la justicia de Dios, la voluntad de Dios en el demonio. A causa de aquel que la subyugó, que la sujetó, que la puso debajo de sus pies. El demonio, siendo una criatura de Dios, a pesar de su pecado, sigue siendo libres. Por causa de esa libertad, la creación está sometida al pecado, a la obra del demonio. No en la voluntad del demonio, sino en su libertad, no de grado, sino a causa, por causa de aquel que la sujetó con su libertad. Y aquí la diferencia entre voluntad y libertad. La voluntad es siempre libre, pero la voluntad de aquel que está condenado no es libre, sino que está sujeta a su pecado. Obra esa voluntad siempre su pecado. La criatura no es libre para no obrar su pecado. Y por tanto la libertad de la criatura solamente está en su pecado, en hacer su pecado, en someter todo a la obra de su pecado. Y como Dios no puede quitar la libertad del demonio, por razón de aquel que la sujetó, por razón de la libertad del demonio que la sujetó, por eso la creación está ahora sometida a la vanidad, al vaciamiento, a la división, a la aniquilación, a la destrucción, por causa de la libertad del demonio que sujetó toda la creación a su obra de pecado, a su obra que es solamente pecado. Y porque no es una sujeción según la voluntad, el querer del demonio, sino según su libertad. Por eso la creación está expectante. Espera la liberación de la servidumbre de la corrupción, pasando a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Ahora la creación está en la libertad del demonio y por tanto sujeta a la obra del demonio, que es el pecado. En esa creación no hay libertad. Los hombres están inclinados a hacer el pecado, porque esa es la obra del pecado. El cuerpo mortal que tenemos es carne y solamente quiere carne y no entiende las cosas del espíritu, y lo que hace es llevar al alma, llevar al espíritu hacia el pecado, hacia la obra del pecado. Y a pesar de que tengamos la gracia y que seamos hijos de Dios por adopción, entonces siempre estamos cayendo en el pecado, siempre estamos arrastrándonos hacia el pecado, siempre queremos el pecado en nuestras vidas, y no hay manera de no querer el pecado. Lo que dice San Pablo: no hago lo que quiero, hago lo que no quiero, porque mi ser está dividido. Por eso dice San Pablo: la creación entera lanza un gemido universal y anda toda ella con dolores de parto hasta el momento presente, porque se encuentra dividida y esperando otra cosa, esperando otra vida, esperando otra obra que le dé sentido. El hombre en su división está gimiendo, está sufriendo. La iglesia hoy día está sufriendo, está con dolores de parto, porque esa no es la iglesia de Cristo. Y las almas fieles están esperando que el Señor haga algo para resolver esta perversión que vemos en todas partes. Nosotros que gemimos, que tenemos, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos también gemimos dentro de nosotros mismos, anhelando la adopción filial, el rescate de nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo de muerte, un cuerpo que no sirve para nada, solo sirve para darle de comer y darle un poco de sueño y darle un poco de sexo y darle acomodo a la vida. Y entonces es insoportable vivir con este cuerpo de muertes. Si el alma conoce la verdad, entonces está gimiendo dentro de ella misma, porque no quiere la verdad con un cuerpo que quiere la mentira, que quiere la muerte. No quiere vivir con un cuerpo que le lleva a la muerte. Y entonces el grito del que cree en Cristo es que vuelva Jesús, que Jesús retorne con su reino glorioso y nos haga vivir la vida espiritual, la vida gloriosa que este mundo en donde estamos no nos da. Y por eso la vida espiritual es vida de esperanza, vida de tensión. El que cree en Cristo vive esperando que Él vuelva y que Él vuelva a poner su reino glorioso, que Él vuelva a poner en esta tierra, que Él transforme esta tierra en algo espiritual, en algo glorioso, para poder vivir sin división en nosotros mismos, para poder vivir sin inclinación al pecado. Qué pocos entienden esto. Y por eso la vida espiritual consiste en el padecimiento, en el sufrimiento, en el desprendimiento de todo lo humano, porque los padecimientos del tiempo presente no guardan proporción con la gloria que tiene que manifestarse. Y por eso el fin de los tiempos es un tiempo muy amargo, muy sufriente, pero que hay que pasarlo para llegar a esa gloria. Sin la cruz no hay gloria. Sin sufrir no hay amor. Y por eso hemos leído en el Evangelio: se levantará raza contra raza, reino contra reino, habrá hambres, terremotos, pestilencia, etc. Pero antes de todo eso, antes de la Tercera Guerra Mundial, antes de todo, os echarán las manos sobre vosotros y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y prisiones, llevándoos ante los gobernantes por causa de mi nombre. Es la muerte, el calvario del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia remanente, que tiene que ser purificada antes de entrar en el reino glorioso, antes de la venida de Cristo en gloria. Y esa es la señal de que Cristo viene en gloria para reinar aquí, en una tierra transformada. Jesús no viene para juzgar, para el juicio universal, como muchos piensan erróneamente, muchos católicos, por no seguir, por anular la revelación pública del Apocalipsis, por no entender la revelación pública del Génesis y los profetas, por estar siguiendo a sus teólogos favoritos que no creen en nada, solamente creen en sus estúpidas y absurdas inteligencias, que están obtusos en sus soberbias. Cristo viene en gloria para reinar en un mundo sin pecado, que pocos creen en esto, que pocos católicos creen en esto, porque no viven la palabra de Dios, son solamente humanos. Están en la iglesia, están en sus vidas según su elemento humano, según su pensamiento, según su vida, según sus obras. Y no viven, no creen, no obran la palabra de Dios, que es la única verdad.